El Buscador. ¿Qué quién es sino Martín Espósito? Muy buenas, Martín. Muy buenas. Has visto mi juguetito, ¿eh? Uh-huh. Tu nuevo teléfono móvil con una aplicación. Sí. Ya no te hace falta los cuatro numeritos del PIN, porque todos nos olvidamos antes o después. Tantos PINs, tantas tarjetas, tantas Son cositas. Cuatro números, ¿eh? Uh-huh. Fíjate que no... Sí, sí. Hace poquito, hace un par de años, creo que fue, cuando falleció el creador de ese PIN de seguridad, ese código en los cajeros automáticos. Sí, sí, sí. Fue al infierno, ¿no? Cuando falleció. Y fue por su mujer, porque Ajá. le dijo que hasta cuatro números recordaba. Sí. Y a partir de ahí estaba complicado y así nació el asunto. Bueno, pues sí, estoy probando, ya sabes que Google, cada sistema operativo le pone el nombre de una galleta, el gingerbread. En este caso se llama Ice Cream Sandwich, el Android 4.0. Y entre otras cosas, como decías, pues hay una opción para desbloquear el terminal por reconocimiento facial. Una noticia que ha aparecido en varios medios, por ejemplo en Shakata. Y en lugar de usar PIN, pues nada, te haces una foto y ya el móvil sabe que eres tú, te pones ante él y se desbloquea automáticamente. ¿Qué ocurre si le pones una fotografía del dueño del móvil? Pues que se desbloquea también. Así que no hace falta que estés tú físicamente delante del terminal y puede ser tu vecino, tu mejor enemigo, uh-huh. el que coja tu terminal y lo desbloquee fácilmente con una foto tuya. Así que creo que tiene un pequeño defectillo. No sé. Creada la novedad, creada la trampa. Exacto. Vale. Bueno, es cómodo, pero tiene su trampilla. Sí, puede sí. hacerse con trampa. Por cierto, trampa tenía en cierto modo la ley Sinde, porque al final quedan cosas por aprobar y el próximo gobierno, sea el color que sea, pero será otro gobierno, sí. con otro presidente, va a ser el que tendrá que sacar adelante esa famosa ley antidescargas. Había presiones, ¿no? Eso decía Wikileaks por parte de gobiernos como el estadounidense, sí. porque salió adelante la ley. En octubre pasado, la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, la ministra de Cultura saliente, decía que confiaba en aprobar que saliera adelante el reglamento de la denostada ley antidescargas, que sería aprobado antes de las elecciones, y finalmente pues parece ser que no ha sido así, no da tiempo ya de aquí al próximo domingo, así que parece que deja, como dices Bruno, la patata caliente al siguiente gobierno. La industria, como rezaba el titular de 5 días esta semana, culpa del crecimiento de la piratería al retraso precisamente de ese reglamento de la ley Sinde. De todos los contenidos, fijaos, se han publicado varios datos, de todos los contenidos digitales que se consumieron en España en el primer semestre de 2011, los primeros 6 meses de este año, el 77%, más del 77%, era contenido pirata. Es uno de los datos que ha dado a conocer la consultora IDC sobre piratería en nuestro país. Respecto al libro, pues dicen que ya la mitad de los libros consumidos son piratas, que fue el que registró el sector del libro el mayor incremento en la tasa de piratería, un 40%, más de un 40% respecto al primer semestre del año 2010, y ya superamos ese 49% de que digamos, o se puede afirmar que la mitad de los libros que se consumen en nuestro país son piratas. Jolines. Y respecto a la música, pues tampoco son muy buenos los datos, pero tampoco nos sorprende. El 98,2% es la tasa de piratería en música, el 74% en cine y videojuegos, el 61,7% es contenido pirata descargado de la web. En fin, que las arcas del Estado, otro dato a sumar, dicen que dejaron de ingresar un valor aproximado de 2.000 millones de euros en concepto de IVA e impuesto de sociedades por estas descargas ilegales. En fin, contra estos datos de la consultora IDC, pues tenemos otros, por ejemplo, de la consultora Gartner, uh-huh. que habla de... Has dicho que la música era el 98%, uh-huh. fue la primera y la que más hasta ahora de las industrias del mundo de la cultura ha sido afectada por el mundo de la piratería, y también quizás ha sido la primera que ha intentado poner remedios, y esos remedios comienzan a dar su resultado, ¿no? Pues sí, sí, parece que... Y esos remedios no van por la represión del pirata, sino por proponer cosas nuevas. Eso es. Y además, en cuanto propongas una cosa mínima, porque al final, ¿qué ofreces? Pues calidad, porque la gente que se descarga cierto contenido de manera gratuita, pues, oye, vale, es gratis, entonces no le importa la calidad, pero en cuanto ofrezcas algo asequible para el bolsillo del internauta y además con muy buena calidad, pues rápidamente dicen que sí. De hecho, cada vez surgen más iniciativas. La última, por ejemplo, para terminales móviles, Beat, en este de momento solo para terminales para iPhone, para terminales de Apple, es una plataforma que te permite escuchar música online gratuita determinado, el número de reproducciones, etcétera, etcétera, pero van saliendo soluciones similares a Spotify y poco a poco van ganando terreno y el negocio de la música online va creciendo, como decíamos, según la consultora Gartner, supone ya un 7% el incremento y supera los 4.500 millones de euros el negocio de la música online. El valor de lo pirateado asciende a 2.700 millones, por lo tanto estaría por encima el negocio de la música digital con respecto a lo pirateado. Claro que lo pirateado no sabemos si esta cifra corresponde únicamente a España y el negocio de la música online, de esos 4.500 millones de euros de la tarta, corresponden al mercado global. Es que como no sabemos global, dónde están mundial. Las fronteras. Claro, claro. Bueno, no hay fronteras. En cualquier caso, poco a poco va creciendo. Y respecto al libro también, en este año, el 2010, creo que cerró con el 2,4% del libro digital. Así que también aumenta un poquito el mercado del libro digital en nuestro país. Datos positivos. Y para poder conseguir descargarse las cosas, estaría muy bien tener una banda ancha universal. Estaría bien, como bien dices, Bruno. Estaría bien. Porque la solución que han propuesto... pues no está tan bien, no. Todavía sigue siendo algo que vemos lejos. ¿Por qué? Primer escollo, el precio. Pues sí, es banda ancha universal, el acceso desde cualquier punto de nuestro país a Internet y a banda ancha costará pues cerca de 34 euros, 19,90 más la cuota de la línea telefónica, que son cerca de 14 euros. Los usuarios que no dispongan de la línea, pues además tienes que abonar otros 83 euros, porque, claro, tienes que dar de alta la línea, en fin. Que no es tan bonito como pinta en esta banda ancha universal, que además está limitada a 1 mega de velocidad y, atención, solo 5 gigas de descarga. Es decir, que a partir de los 5 gigas, esa velocidad aún más se reduce. Nada, así que banda ancha universal, pero muy pobre, ¿eh? El evento Blog España. Acabamos, Sevilla, sí, porque se cierra ya la 11ª edición. Hoy, ayer, ya domingo, se celebraba... se cerraba 3 días durante los cuales se han reunido en Sevilla cerca de 2.000 aproximadamente los asistentes a este evento, a EBE, Evento Blog España, que se celebra en Sevilla, como decimos, cada año, que ha presentado en alguna ocasión mi gran amigo, el periodista Arturo Paniagua, y que por primera vez en 6 años había que pagar 15 euros. Al principio alguna edición en la que había que pagar, luego fue un evento gratuito y este año, no sé, cosa de la crisis, había que pagar 15 euros, cosa de la crisis o de los invitados y su caché. Porque entre ellos estaba nada más y nada menos que Pedro J. Ramírez, que disertó sobre su experiencia con Twitter, como al principio le tuvieron que enseñar, tenía sus reticencias y ahora dice que está enganchadísimo a la red, a Twitter. En fin, en cualquier caso, EBE es la cita inexcusable, como dicen ellos, para entender la web en 2011, lo próximo en redes sociales y toda la novedad del mundo interactivo. Así se venden ellos como la gran cita de la web social en habla hispana y la segunda de Europa en asistentes. Le van saliendo rivales aquí en España hace muy poquito. Aquí en Madrid hubo uno el pasado viernes, pero desde luego el más conocido sin duda alguna es el evento Blog España. Qué atención, porque es una gran comunidad, hay que tener cuidado con lo que se dice. Aunque, bueno, en fin, claro, si dices que alguno de ellos es un papanatas, claro, ten cuidado. Pero vamos, que ha salido muy bien este año de nuevo otra vez, un gran evento, como decimos, para analizar pues la situación actual de Internet desde un punto de vista además social, porque se ha hablado de propiedad intelectual, de democracia, se ha tratado del tema de ciencia, del periodismo, de la comunicación y, por supuesto, de las redes sociales, en las que, bueno, ahí sí que hay de todo. Hay gente buena y mala, hay brujas buenas y brujas malas. Las hay que van simplemente a hacer daño, ¿no? Bueno, en fin, allá cada uno. En cualquier caso, gurús, visionarios y destacados miembros de las redes, que todavía hay gurús. Yo creo que ya ese tiempo ya pasó. Bueno. Pues nada, ahí estuvieron... Que tenemos el nuestro, que es Martín Espósito. Sí, yo busco. Que vas por delante. Yo no sé nada. Lo digital. Nada. Bueno, que un día nos cuentes algo de tu ascensor, ¿eh? ¿Del ascensor? Sí. De momento sube y baja. Sí. Pero ya va a llegar al final la primera temporada. Bueno, pero es una historia... Cuéntala. ¿Dónde la gente puede ver ese ascensor de Martín Espósito? Que no, informativo. Que esto es una cosa... ¿No? En fin, es mi Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Ajá. Bueno, sí, en YouTube. Sí. .com/Martín Expósito, ahí están unos episodios que voy colgando. Un minutito, un entremés. Todos los días, desde el ascensor, un poquito el reflejo de lo que está pasando en el mundo, aquello que te llama la atención, aquello que consideras noticiable o comentable, ¿verdad? Sí, sí. Muy original y está muy bonito. Y quizá esta semana, bueno, no, o la siguiente haya algún invitado, ¿no? Bueno, vamos a estudiarlo. Martín, a seguir mirando y buscando. Buscaremos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Aunque es un tema fascinante, interesante, también es un tema para desarrollar con más tranquilidad. Tiene su dureza, tiene su faceta también extraordinariamente desconocida, la situación de los gitanos en Palestina y en Israel. En La Voz de los Condenados lo trataremos la semana que viene. Hoy no queda tiempo antes de las 4 de la madrugada, pero sí que tenemos tiempo para uno de vuestros microrelatos. El de esta noche, desde Écija, en Sevilla, nos lo envió Abel Pérez Crespillo. La voz es la de Pepe Menche, la de Remedios Márquez, con la realización técnica de Pepe Menchero, y el título del relato, Biostop. El hombre no puede parar el tiempo. Al menos, eso se creía hasta que apareció el sistema Biostop, un logro que iba a revolucionar al ser humano. Hasta donde mi memoria alcanza, su origen se remonta al año 2008. Una grave crisis económica y financiera asoló el primer mundo. Los países más desarrollados perdieron poder e incluso algunos se declararon en quiebra. Otras potencias que crecían paralelamente y en la sombra, denominadas por entonces como países en vías de desarrollo, tomaron el relevo y se colocaron como poderosas potencias económicas y militares. Los gobiernos norteamericanos, europeos y rusos, debido a la Gran Depresión, no pudieron seguir soportando las grandes partidas presupuestarias que destinaban a sus respectivas agencias para el desarrollo y la investigación espacial. Muchos proyectos se quedaron en el tintero y la comunidad científica mundial exigía seguir trabajando en ello. Para intentar solucionarlo, se permitió que capital privado financiara los futuros proyectos espaciales. En contrapartida, las empresas se beneficiaban del conocimiento obtenido en I+D para fines comerciales. Gracias a esos acuerdos, en 2029, el hombre pisó por primera vez el planeta Marte. Al igual que Neil Armstrong hizo 60 años antes, Yuki Sakura clavó una bandera en la superficie roja, con la diferencia de que en dicha bandera aparecía el logo de la multinacional Mitsui, y en el traje del astronauta lucían unos 20 emblemas comerciales. 5 años después, según los acuerdos, Mitsui podía explotar el conocimiento adquirido por su empresa en el proyecto. La primera aplicación que lanzaron al mercado fue resultante de años de investigación sobre el mantenimiento de las condiciones vitales de seres vivos durante largos periodos de hibernación, algo que fue fundamental para que los astronautas llegaran en perfectas condiciones al planeta rojo. El método consistía en reducir las constantes vitales de los seres humanos durante meses, manteniendo su mente ocupada y su musculatura en actividad mediante dosificadas descargas eléctricas. Era algo así como un coma controlado, manteniendo la actividad física y mental de la persona. Pero sobre todo, se obtenía un beneficio extraordinario. Se conseguía parar el reloj biológico de aquellas personas. En 2034, el producto fue rediseñado y mejorado para ser comercializado y utilizado por cualquier ser humano. Así nació el sistema Biostop, con sucursales por todo el mundo. Hubo cierto sector crítico argumentando que no se habían hecho estudios científicos suficientes que confirmaran que el Biostop no tenía ninguna contraindicación para el ser humano. Pero esas voces no fueron atendidas. La influencia sobre la forma de vivir fue total. La gente ya no ahorraba para un viaje o para una operación de cirugía. Todo el mundo quería someterse a una sesión de Biostop. Podías inducir tu cuerpo a estar como dormido desde los 3 meses hasta los 10 años, tiempo máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. La mayoría lo hacía para retrasar el envejecimiento ante familiares, amigos y vecinos. Llegó a convertirse en una obsesión para muchas personas. Familias enteras entraban en las cabinas azules de Biostop durante años. las empresas recibían cada vez más excedencias de sus empleados para someterse al sistema. A mediados de los años 60, ciertos usuarios denunciaron que les inducían ideas subliminales durante sus sesiones. Por lo visto, les daban mensajes para opinar de una determinada manera en cuanto a política, religión. No obstante, dichos casos fueron archivados. Para que Biostop bajara su precio, se ofreció a los usuarios recibir mensajes publicitarios durante todo el tratamiento. De esa forma, la población más pobre tendría acceso al producto de moda. Y ese fue nuestro gran error. Mi familia y yo nos ilusionamos al ver que por fin podíamos probar esa maravilla del Biostop. Firmamos un contrato de 10 años. En ese tiempo los científicos constataron los daños colaterales que habían sufrido los primeros usuarios. Quien no tenía problemas mentales padecía un aceleramiento celular de su ADN. Solo un 1% se había salvado de las fatales consecuencias. Ahora, nuestra única esperanza es que consigan dar con un antídoto que ponga fin a esta pesadilla. Pues una pesadilla tras otra es lo que estamos viviendo en los 8 años que llevamos hibernando. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Con vientos favorables. Para ir llegando ya al final de esta edición, madrugada de lunes en La Rosa de los Vientos. Silvia, ¿qué es eso, la noticia positiva? Pues mira, la noticia positiva tiene que ver con cine. Y es una iniciativa que es bastante curiosa. Es el Festival Internacional de Cortometrajes en Lengua de Signos. El festival se ha celebrado en la ciudad de Tolosa y es su segunda edición internacional. Está organizado por la Asociación Gatrisen y es una iniciativa muy original que está dirigida no solo a personas sordas, sino también a oyentes, a todos los que oímos perfectamente. Y la intención que tienen es abrirlo, pues eso, a todos los públicos. ¿Para ello qué es lo que hacen? Pues aunque lo interpretan con lenguaje de signos, está todo subtitulado. Subtitulado en castellano para que pueda seguir perfectamente todo el argumento. Han participado 19 cortos procedentes de diferentes países como Francia, Italia, Gran Bretaña, Holanda, España o República del Congo. Y como te digo, pues eso, están interpretados tanto por sordos como por personas oyentes. Igual que a la vez que ves ese cortometraje, pues lo puede ver personas que no oyen como las personas que oyen. La iniciativa de hacer un festival de cine no solo para la comunidad sorda, sino para todo el mundo, pues ha sido muy bien acogida. Y además, pues se han ayudado muchísimo de las nuevas tecnologías para poder realizarlos. Y lo que quieren hacer y el objetivo principal de este festival es demostrar que los sordos, sobre todo, comparten las mismas aficiones, como en este caso el cine, de las personas que oyen. Y, por otro lado, reivindicar el lenguaje de signos como una vía de comunicación entre todos. Normalizarlo, vamos. Es decir, una iniciativa que, desde luego, desde aquí vamos a apoyar y apoyamos indiscutiblemente. Porque es una forma de conseguir la integración de aquellos que no tienen todo lo que nosotros tenemos y poder ser exactamente igual todos, ¿no? Cosas que tendrían que ser de lo más natural, pues al final pues tienen que hacer gestos, tienen que hacer festivales, tienen que hacer cosas para que por lo menos, oye, que nos tengáis en cuenta, claro. Que nosotros también tenemos muchas aficiones, queremos estar compartiendo todo con los demás y nos dejáis un poco aparte. Entonces, pues aplaudimos todo este tipo de gestos y sobre todo, pues intentar normalizarlo y hacer las cosas lo más natural, que es lo suyo. Y ojalá todos supiéramos el lenguaje de signos, igual que puedes aprender cualquier otro idioma. Claro, por supuesto que sí. Bueno, ¿vamos con algún correcto de tiempo? Sí. Sí. Pues mira, ahora que está sonando esta música de Adele, pues de música va una de nuestras consultas. Nos dice José que ¿cómo se llama la canción que da pie a la nueva encuesta que tenemos esta temporada? Bueno, pues la intérprete es Jessie J y la canción es Price Tag. ¿Más favoritas? Pues para ti, Bruno. Dice que lleva buscando un montón de rato una cosa que no encuentra y espera que le podamos ayudar. Dice, no recuerdo exactamente si era un monográfico o si tan solo era una introducción que hacía Bruno al principio de los programas. Dice, lo que sí os puedo decir es que hablaba sobre Gaddafi. Dice, en ese audio Bruno explicaba cómo las potencias han cambiado la figura de Gaddafi según le ha interesado. Decía que en un primer momento fue tratado como dictador, más tarde no le interesó, que cómo puede cómo hacer y pillar ese archivo, que no lo encuentra. Pues buscando en los archivos, quizá por el tiempo transcurrido no está en OndaCero.es, pero por ejemplo está en iVox y en otros lugares que acumulan todos los podcasts, en este caso de la Carabe. Gaddafi o Libia. Exacto, y la Carabe. Hasta la semana que viene, Silvia, muchas gracias. Hasta la próxima. Os dejamos la sintonía de OndaCero, llegan las noticias y después no son horas con José Luis Salas.